11 de noviembre, el fuego de la ira consumía todo el hombre. Padre caracol enfurecido, ahora somos todos tus hijos. Dejaste la batalla. 11 de noviembre de 1983. Sebastián Acevedo se autoinmola en un desesperado gesto de protesta ante la detención de sus hijos. Después de una protesta en Concepción, los hijos de Sebastián Acevedo, Candelaria y Galo Fernando, son detenidos. Su padre, luego de buscarlos infructuosamente, se para frente a las puertas de la catedral gritando: «¡Devuélvanme mis hijos!». Como dijimos, fue un 14 de diciembre de 1983 cuando el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se dio a conocer públicamente. A continuación, entregamos el relato de uno de los protagonistas que estuvo ese día en las acciones de sabotaje que significaron el primer apagón en casi todo el territorio nacional.